Hola, este podcast se corresponde con la práctica número 3 de la asignatura Gestión de las bases de datos y de los archivos audiovisuales del grado en Comunicación Audiovisual. En primer lugar, se nos pedía realizar la búsqueda inversa de las diversas imágenes utilizadas en el blog. En el caso de cámara de llamada, debemos distinguir entre las fotos tomadas del buscador y de las páginas web, y por otro, fotografías propias. Los buscadores usados para hacer la búsqueda inversa han sido dos: TinEye y Google Images. En el caso, quizás por la temática utilizada en el blog, el atletismo, Google Images es claramente superior a TinEye. Este último solo ha conseguido encontrar webs en las que las imágenes aparecieran en un caso, y ha sido cuando se ha buscado el cartel de un campeonato internacional en el que había sido colgado en la página oficial de la web de la Federación Internacional de Atletismo. En el caso de Google Images, casi en la totalidad de los casos nos ha recuperado webs en las que aparecen las imágenes, y en el caso de las propias nos ha recuperado los propios enlaces de nuestro blog. La segunda parte de la práctica consistía en entrar en tres bancos de imágenes: Edge Photostock, Getty Images y Corbis Images, y seleccionar una foto de cada uno de ellos sobre la temática de nuestro blog. En nuestro caso en particular, hemos realizado, como podemos ver en la parte superior del podcast, un artículo, ahora que llega el verano, sobre cómo calentar y estirar correctamente para evitar lesiones. Para ello hemos realizado una búsqueda, la misma en los tres bancos de imágenes, en las que hemos introducido las palabras atletismo y estiramiento. Con esto queríamos encontrar fotografías de atletas estirando, pero que no fueran las típicas que se utilizan para ilustrar este tipo de artículos, en las que sale pues cualquier persona en el típico parque estirando. Un tanto cutres estas fotos. Nosotros hemos escogido tres, las que se pueden apreciar en el Word enviado, que son fotos un tanto artísticas, que juegan con la profundidad de campo, con la iluminación, con el entorno, etc. El primer banco de imágenes es Edge Photostock, y en este sitio web las fotografías recuperadas no se adaptaban completamente a la idea buscada, ya que muchos eran de estiramientos pero no cumplían el requisito de que se centraran en el atletismo, sino que muchas pertenecían pues a gente practicando yoga e incluso de otros deportes. No obstante, hemos encontrado fotos realmente buenas como la que hemos seleccionado. En el segundo banco de imágenes, Getty Images, las fotografías se correspondían con la temática del atletismo y muchas eran de estiramientos. Sin embargo, se han colado algunas que eran de carreras, de atletas profesionales, salidas de tacos, etc. En cuanto a composición, estas imágenes eran bastante simples, ya que eran casi todas de una persona sola estirando, pero sin embargo hacían precisamente lo que se buscaba, pues esos juegos de luz, ese juego con los fondos, etc. Y por último, hicimos la búsqueda en Corbis Images, que personalmente creo que en el caso de la temática elegida es el que más en lo que mejor se ha adaptado a lo que se pedía. Quizás sea porque este banco de imágenes en concreto tiene una especial cobertura al deporte, y al buscar imágenes sobre el deporte pues tiene mayores resultados. La totalidad de las fotos que nos ha ofrecido este banco se corresponde con atletas estirando, y todas son lo que se pedían, artísticas, que no fueran simples fotos de cualquier persona estirando en un parque.